10:48, vamos a quedarnos ya con esos primeros contenidos de actualidad local. Les decíamos que, seguramente además lo habrán podido oír a través de otros medios de comunicación, puesto que estamos hablando de una conmemoración a nivel internacional, el Día Mundial del Turismo se conmemora mañana, como cada 27 de septiembre, y nosotros que queríamos referirnos a ese ámbito con las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad y que, bueno, pues vamos a detallarles enseguida. Vamos a aprovechar además, puesto que vamos a tener con nosotros al máximo responsable en lo que es la Delegación Municipal de Turismo, de la situación actual, de las actuaciones que se han desarrollado hasta el momento y las que se prevén de cara al futuro. Así que pasamos ya a saludar al Delegado Municipal de Turismo, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, mañana 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y desde el Ayuntamiento que, se sigue en la línea, sobre todo en una jornada como la misma, de abrir las puertas, principalmente de lo que son los espacios expositivos a todos los visitantes, a todos los ubriqueños que quieran acercarse por allí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, como todos los años, en este caso pues el 27 de septiembre, el Día Internacional del Turismo, pues abrimos las puertas en los tres centros que tenemos. En el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, la exposición permanente Mano y Magia de la Piel, que se encuentra en el Convento de Capuchino, y la Ciudad Romana de Ubrique, nuestro yacimiento arqueológico, pues los tres estarán abiertos a todos los turistas y a todos los ubriqueños que quieran pasarse a tener su visita correspondiente, pues estarán abiertas al público. Eso en lo que se refiere a mañana mismo. Pero además hay una actividad enfocada al próximo fin de semana que además se está convirtiendo en una tradición, ¿no? El realizar esa ruta senderista, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta es la cuarta ruta que se realiza en este caso por Ubrique. Lo sacamos con la conmemoratoria del Día Mundial del Turismo. En este caso, pues, es una ruta por la Sierra del Caillo. A partir de las 8:30 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, pues, saldrán las personas que se inscriban en la Oficina Municipal de Turismo, una dificultad media, me imagino que será tres horas y algo, y después pues llegarán al punto donde en este caso los guías acaben, me imagino que será también la Plaza del Ayuntamiento. Es una de las rutas que año tras año pues se viene realizando. En este caso pues hemos escogido este año porque nos la aconsejaron y que es de bastante calado y sobre todo de muy bonita en la zona. Y lo que queremos es que pase como todos los años, que las plazas que son limitadas pues se agoten pronto y así pues vaya una aglomeración de ubriqueños y de personas de fuera que también quieran acompañarnos, pues tengan esta ruta dentro de este día tan conmemoratorio. Otros años, recuerdo, creo que eran unas 60 plazas, no sé si más o menos sería también ese el cupo. Sí, creo recordar que más o menos ese es el cupo como años anteriores y nada, tendrán su correspondiente detallito de ese día y a pasarlo bien, que un domingo por la mañana, pues la verdad es que en estos días que están viniendo, pues un paseo por la sierra creo que es bastante agradable. Y lo que comentabas, lo cierto es que, además como se está convirtiendo, como decíamos, casi una tradición, ya es la cuarta ruta, muchas personas que repiten de un año para otro, y por tanto quien quiera participar, bueno, pues que no lo deje mucho, porque sí que se agotan las plazas rápidamente, más teniendo en cuenta además la afición por el senderismo que hay en nuestra localidad, ¿no? Sí, hombre, se acostan pronto por eso, hay una afición muy grande en Ubrique, se pudo comprobar la semana pasada con la ruta Gibraltar-Ubrique, la cantidad de ubriqueños que ahora pues practican lo que es el senderismo y nos hacen pues que podamos visualizar todas las zonas tan cercanas que tenemos aquí a Ubrique. Y claro, pues debido a que las plazas son limitadas, pues se agotarán bastante pronto. Sobre la ruta, insistir, por la Sierra del Caillo, a las 8:30 desde la Plaza del Ayuntamiento, la salida, ¿no? Sí, esa es la hora que han marcado. En este caso, pues creo que la empresa que se va a encargar es la que viene realizando todos los años, que es Camenae, y estarán pues a las 8:30 en la Plaza del Ayuntamiento para que la dificultad pues media, para que todas las personas más o menos que tengan ganas y puedan realizarla, no lo sea muy pesada, y como bien dice, pues pasarán pues toda la mañana por la Sierra del Caillo. Es una forma además de conmemorar perfectamente lo que es este Día Mundial del Turismo, que va relacionado en esta oportunidad

tengan la tranquilidad y que esté acondicionado como lo que se suele atender a todos los turistas que van viniendo. Además, creo que son instalaciones complementarias, ¿no? Que son necesarias también. Creo que, por ejemplo, para la propia seguridad, ¿no? De las instalaciones se creó una caseta para la persona que está allí encargada de la vigilancia de las mismas, ¿no? De lo que es el patrimonio cultural que tiene el yacimiento, por supuesto, ¿no? Sí, allí son dos vigilantes los que están continuamente. Se hizo la correspondiente caseta, quedan ponerle la puerta y las ventanas, quiero recordar. Y esperemos pues que también en poco tiempo pues se culmine para que la vigilancia sea allí totalmente concreta del patrimonio tan importante como es el que tenemos en el yacimiento. Mejora en todos los centros se viene realizando, en el propio centro de la Oficina Municipal de Turismo, totalmente igual. Al estar adherido al sistema de calidad en destino, pues nos va a ir exigiendo cada vez más mejoras. En este caso, en la Oficina Municipal de Turismo estamos trabajando para ver si podemos obtener la Q de calidad, que ya es una distinción bastante grande para una oficina de turismo. En Ubrí, eso sería un logro inmenso. Y claro, todo eso es trabajo continuamente y junto con el año y medio que llevamos avanzando todos los proyectos que vienen de las ITI de turismo, que son muchos, como tema de señalítica, tema de sendero. Todo lo que hemos ido avanzando a través de esta hit y de la ruta de los pueblos blancos, pues creemos que a final de año, a primero del 2018, pues se dé el pistoletazo para poder ir avanzando turísticamente y concretando todo el trabajo que hemos realizado, porque es cerca de un año y medio por lo menos lo que llevamos trabajando para darle todo lo que creemos que necesita Ubrique, como puede ser pues señalítica, que es uno de los puntos que tenemos más bajos, el tema de acondicionar senderos, miradores, toda esa zona pues vendrán todos acogidos a esa GITI que viene a través de la Junta de Andalucía, de Diputación y de los fondos europeos, pues hay una cantidad económica considerable y creemos que va a ser una mejora importante para el municipio de Ubrique. Si te parece, vamos profundizando en algunos de esos temas que nos has comentado. Antes de pasar a otras cosas, pero en cuanto a instalaciones, ¿no? Por ejemplo, lo apuntamos la pasada semana junto a Maribel Lobato, lo ha señalado y antes no, un elemento importantísimo también, ¿no? La eliminación de barreras arquitectónicas, esto además es algo más que obligado para lo que son edificios públicos, no puede ser de otra manera en ningún edificio, pero sobre todo, ¿no? Si hablamos de edificios públicos, pero lo cierto es que desde que había abierto su puerta, ¿no? El convento de Capuchinos no funcionaba el ascensor y aunque pueda parecer algo anecdótico, bueno, pues esto es muy importante de luego para muchas personas que llegaban allí a la exposición y no podían disfrutar en realidad de la misma porque no podían acceder, ¿no? A la segunda planta. Sí que algo, un paso muy importante, el que se daba, por ejemplo, la pasada semana, y bueno, pues para que puedan disfrutar, ya decimos, de forma igualitaria cualquier persona de esas instalaciones, ¿no? Claro, nosotros cuando entramos en el gobierno y vimos esa problemática que teníamos allí, esa barrera arquitectónica que creíamos que había que eliminarla lo antes posible, porque la igualdad está ante todo y que no puedan disfrutar X personas a la hora de ese Museo de la Piel o exposición permanente Mano y Magia, pues nos creía que no era lo acorde al centro que tenemos allí en el convento de Capuchino. Y nada, dentro de la partida presupuestaria de este año 2017 se incluyó lo que es el ascensor, que todo el mundo pues se cree siempre que en el Museo de la Piel teníamos ascensor. No, allí estaba el hueco y aquello no estaba en funcionamiento ni se encontraba absolutamente nada. Entonces, pues claro, lo que se ha echado adelante en el funcionamiento, normativa, la aplicación, y tenemos ya pues lo tenemos todo totalmente legalizado para que ya está totalmente en funcionamiento y así pues esa barrera arquitectónica que había allí de gran calado pues se ha podido solventar este año. Este es uno de los puntos de alegría. Después pues mejora siempre hay mucha y se siguen trabajando a la hora de señalización dentro de cada centro. Y la verdad es que queremos avanzar todo lo rápido que queremos, pero hay muchas veces que nos lo marcan también cuando trabaja con distintas administraciones, distintas licencias y demás, pues no están tan rápido como nosotros quisiéramos. Uno de los retos que se marcaba, ya que estamos hablando del convento de Capuchinos, del Museo de la Piel, es precisamente el que fuese oficialmente un museo, ¿no? Porque hablamos del Museo de la Piel, aunque realmente no está catalogado oficialmente como tal. Para ello es o son necesarios una serie de requerimientos. Estoy seguro que, entre otros, desde luego, que no haya barrera arquitectónica, así que eso ya se ha logrado. Pero no sé si se siguen dando pasos, preguntando esa, pues barajando esa posibilidad de intentar convertir como tal, ¿no? Igual que vemos en otras ciudades, en museo del agua, museo de, podremos hablar de muchísimos tipos de museos. Uno oficial también en nuestra localidad en torno a la piel. Sí, lo que es en sí la catalogación de museo es bastante complicado porque los requisitos son inmensos, pero bueno, está una colección museográfica, que es la segunda parte de lo que es un museo, y ahí es uno de los puntos en los que estamos viendo la forma de adherirnos y de acogernos. Cumplimos casi la mayoría de los puntos a tener en cuenta en esa autorización, y enviado está, y estamos viendo a ver si a través de esta barrera arquitectónica que acabamos de quitar, pues vamos avanzando. Pero como bien te he dicho, son pasos muy despacitos los que estamos acostumbrados a trabajar en la administración, y que dependa solo de nosotros, lo hacemos más rápido, pero bueno, cuando ya nos paran otras administraciones, pues es algo más tranquilo y tomárselo como lo hemos tomado ahora. Que estamos hablando que desde el primero de año del 2017 hasta septiembre, pues son 9 meses los que hemos tardado, nada más que en un simple ascensor, como se suele decir, pero que tiene un trabajo que y sobre todo pues las normativas que tienen que cumplir, que no es tan fácil como la gente se pueda esperar. Hablando de administraciones, tú lo comentabas anteriormente, ¿no? En cuanto a proyectos que puedan llegar desde otras administraciones, sin duda el más importante, y hemos hablado de él en muchas ocasiones, está la ITI. En cuanto a turismo, además, Pueblos Blancos, dentro de nuestra provincia, se ha enfocado a la Sierra de Cádiz, un ITI de turismo que evidentemente nos va a beneficiar también a Ubrique, y que nos decía, ¿no?, que sobre todo en nuestra localidad se pretende dirigir hacia señalización, senderos, miradores, serían los principales escenarios de las mejoras que se pretenden realizar. Sí, eso es uno de los puntos en los que nosotros, en este año y medio que llevamos trabajando con las ITI, era uno de los puntos más de referencia. Tendremos nuestra ITI exclusiva de la marroquinería a través del turismo industrial, pero el punto de los 19 municipios de la ITI de los Pueblos Blancos, pues cada localidad, pues más o menos, ha ido viendo qué eran las necesidades que ellos tenían para aumentar el turismo en cada sitio. Y nosotros, uno de los puntos, creo, para mí importantísimo, es la señalización. Ubrique, señalítica hay muy poca, y tiene que ser clave desde que llega el turista a Ubrique, desde donde estaciona, saber llegar a cualquier punto de Ubrique. Creíamos que ese era uno de los puntos, y esos son los proyectos que hemos presentado, en este caso, pues a las distintas administraciones que están todas congregadas dentro de las ITI, para que así avancemos. Igual que la señalítica era importante, creíamos que una mejora en miradores y en senderos, porque como bien hemos dicho, está ahora mismo en auge lo que es la cantidad de senderistas que pasan por esta zona, dentro de dos parques lo que nos encontramos, creemos que tenemos un margen de mejora muy, muy grande. Y es uno de los puntos que nos pusimos a manos a la obra a la hora de mejorar y presentar proyectos para que nos lo puedan acoger dentro de esas ITI para mejorar. Hay muchos más, porque la Oficina Municipal de Turismo también consta de ciertas mejoras dentro de las ITI, en la cual pues también presentamos proyectos para darle un cambio más moderno a la Oficina Municipal de Turismo. Como bien he dicho antes, dentro del yacimiento, en la sala de recepción, pues no había baños, y nos acogimos a una subvención también de la Junta de Andalucía, y hemos tenido la suerte de que nos la hayan concedido para poner allí otro punto de mejora. Y como esos son muchos, pero parece que no son muy visibles, pero sí avanzan a la hora de las cifras que venimos recogiendo poco a poco de tantos turistas que vienen a Ubrique. Por tanto, lo que es la materialización de esos proyectos, que después de lo que ha sido el análisis de necesidades, después de diagnosticar, ya decimos, en toda la sierra, cómo se podía fomentar, mejorar la infraestructura turística, ahora se supone, ¿no?, que en los próximos meses deben llegar, ¿no?, las mejoras en esa infraestructura, ¿no? Sí, durante los primeros 6 meses del año pues se avanzó, mucho, hemos tenido reuniones de todo tipo, tanto individuales con distintas administraciones como por los distintos municipios, y ahora pues durante el verano pues siempre tiene un poco de parón, y me imagino que ahora primero de octubre pues otra vez darán ya una salida de cara, porque es un proyecto que creo que eran de 3 años, concluye en 2019 creo recordar, y lo que se querían era que se avanzara, y tanto con señalística, que no es solo que te la concedan, sino ponerte a con el diseño y con todas las mejoras que hay que hacer, requiere un tiempo. Nosotros hemos tenido también suerte de tener dentro de los planes de empleo dos chavales que nos han hecho un trabajo magnífico, que era la señalización completa de la localidad. Entonces el proyecto nosotros al presentarlo, pues dentro de todos los que coordinan la ITI, se quedaron sorprendidos porque ya íbamos nosotros por delante. Y entonces, claro, ellos pues es un trabajo que le hemos quitado a ellos y un avance para nosotros en caso de que tengamos suerte de que venga por ahí esa línea de ayuda que esperemos que venga a través de las ITI. Y hablando de las ITI, tú lo decías también, ¿no? Que hay una ITI enfocada exclusivamente, también hemos hablado de ello en otras ocasiones, sobre el sector de la piel, con una dotación de 5 millones de euros. Además se está pendiente, nos comentaban, ¿no?, que para este otoño, se hablaba incluso del mes de septiembre en su momento, hablamos con la delegada provincial en ese sentido. En cualquier caso, se supone que para estas próximas fechas está pendiente la presentación de lo que es ese proyecto Ubrique Creativa de la ITI de la piel, y entre otras medidas, hay un total de 13 medidas dirigidas a potenciar el sector. Bueno, pues como nos comentabas también, hay previsiones para la mejora de lo que es el turismo industrial, ¿no? Y bueno, de ello podemos hablar de la Escuela de Artesanos de la Piel. Hay muchas formas de fomentar lo que es el turismo industrial, que nos has comentado muchas veces, ¿no? Que por parte del equipo de gobierno, sobre todo, es el principal objetivo de fomento del turismo en el caso de nuestra localidad, ¿no? Claro, sabemos que la marroquinería es exclusiva, como se suele decir, de Ubrique. Todo lo que tenemos es nuestro punto de interés turístico, es la marroquinería, y desde el equipo de gobierno encabezado por Isabel Gómez, que es la que se ha dedicado exclusivamente a esa ITI de la marroquinería, ella es la que está llevando todo lo que es el trabajo para que así, como decían, esos 5 millones de euros se saque adelante muchas mejoras y tengamos esa potenciación que creemos que tiene que tener ese turismo industrial, y esperemos pues esto, que salga ya hacia adelante, que se dé el pistoletazo, que también han sido unos años de trabajo, y que se vea a la luz ese fruto que esperemos que dé esa ITI exclusiva para la marroquinería. Hablando de actuaciones realizadas en torno a turismo, una de las líneas más importantes es sin duda el trabajo realizado en torno al SICTED, al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, la adhesión, ¿no?, de nuestro municipio, que bueno, pues ya supuso la recepción de lo que era esa distinción en la pasada edición de Fitur. Ya 17 entidades, empresas y otra serie de colectivos que se sumaron a lo que es este distintivo, y hay otras 10 empresas que están caminando con ese mismo objetivo, ¿no? Sí, como se ve, son 17 las que se adherieron, pero ahora tienen que seguir trabajando, que no es que ya le dan la distinción y ya está. Mañana miércoles creo recordar que viene otra vez la consultora para ir viendo de que siguen cumpliendo en todos los objetivos, porque en caso que no, se les retira la adhesión, porque las adhesiones son anuales. Entonces todos los años mínimo tienen que seguir el mantenimiento del trabajo que realizaron con la consultora. Y los 10 nuevas empresas que este año pueden salir, ahora mismo en la fase de intentar poder sacar esa adhesión que llegará pues a final de año, como viene siendo habitual, y esperemos pues que el año próximo allí en Fitur se pueda completar ese trabajo que han venido realizando tanto la consultora, técnicos municipales y de la delegación de turismo, y de también pues esos 10 adhesiones más Ubrique, que con eso estaríamos casi los número uno en la provincia, y desde la administración en este caso, pues desde la Junta de Andalucía, no paran nada más que de mandar información. Muchos turistas suelen visitar la página exclusiva del SICTED para ir viendo, cuando tú vas a un destino, ves qué es lo que tienes, y entonces pues cuando vienen a Ubrique pues están con la promoción turística de cada empresa que se ha adherido, y siempre aumentará turísticamente. Vendrán subvenciones de la Junta de Andalucía para esos adheridos, y tienen muchos puntos de interés que creemos que que es importante para mejorar turísticamente la localidad. ¿Qué más queda decir que existe? Pues que lo dice todo. Estar adherido a un sistema de calidad en destino ya te va a decir que cumple con todas las normativas y todos los requisitos para que el turista sea bien atendido una vez que llega a Ubrique. En el caso de Ubrique hay desde entidades, desde servicios municipales, ¿no? Lo que, bueno, esto además es impulsarles a que vayan mejorando cada año o que mantengan un servicio de calidad permanente. Estamos hablando de los distintos espacios positivos, ¿no? De los que hablábamos anteriormente. Bueno, pues cuentan con lo que es el SISTED, pero también estamos hablando de empresas, restaurantes a nivel local, viviendas turísticas, ¿no? De alojamiento rural. Estamos hablando también de bueno, incluso de lo que es la piel de Ubrique, la escuela de artesanos de nuestra localidad, etcétera. Son algunos de digo, una amplia representación, ¿no? En nuestra localidad de entidades adheridas al SISTED, ¿no? Sí, hay de todo tipo de sectores, desde la marroquinería, como viene basado en la escuela de artesanos de la piel, de turismo rural, hablamos de hostelería, hablamos de los centros de interés turístico, de la propia policía local, que era uno de los puntos que yo quería, que los turistas una vez que llegan, pues sean bien atendidos a través de la policía local, que es la imagen de la localidad en el pueblo, y al fin y al cabo, pues creemos que será el punto. Después que se lleve a cabo, ¿no? Complementarlo ya es una cosa personal, como se suele decir. Pero ellos saben las pautas y el trabajo que tienen que realizar a través del SISTED, y poco a poco, pues eso no es una carrera a corto plazo, es a largo, con lo cual el fruto se irá viendo con el tiempo, y es una alegría que el pasado, la semana pasada, cuando estuvimos con los niños en el viaje de la Constitución en Córdoba, la mayoría de los portales de los distintos negocios pues tienen también la misma adhesión que Ubrique, que es la calidad en destino, y es una alegría eso, que tú llegues y lo ves y dices, joder, mira, Ubrique también tenemos nosotros nuestra adhesión a la calidad en destino, y ves más o menos el nivel competitivo que puedes tener con estas localidades. Decíamos, eso en cuanto a las entidades que ya tienen ese reconocimiento, y con respecto a las 10 nuevas que lo están intentando conseguir, se trataría también de, supongo, ¿no?, de empresas del sector hostelero, ¿no? Sí, hay de todo tipo, hostelero, rural, en este caso, pues, de todo tipo. Todo lo que vaya vinculado con el sector turístico es lo que se puede acoger dentro del SISTED. Y lo que te digo es eso, que esperemos que todos cumplan según Maite, la técnico de turismo, dice que más o menos van todos bien. Hay algunos que hay que estar dándole tironcillos de oreja de vez en cuando para que vayan complementando todo lo que nos van exigiendo, pero bueno, al fin y al cabo todos se ponen después las pilas y se saca adelante. Sobre lo que es uno de esos centros que conseguía el SISTED, hemos hablado del turismo industrial también, tiene mucho que ver la Escuela de Artesanos de la Piel. Cuando hablamos de turismo industrial, es la principal herramienta por la que que sigue pensando el ayuntamiento para promocionar lo que es la marroquinería, por ejemplo, de cara a visitantes que pasen por nuestra localidad. Claro, lo que queremos es, según el trabajo que viene realizando la escuela, que es un trabajo magnífico, pues tener acondicionado todo acondicionado la zona donde ellos se encuentran, y una vez que tengan todo preparado, pues aprovecharlo turísticamente, aprovecharlo con una cantidad de visitas, que es que nos lo exigen y no paran nada más que de llamar, en este caso a la delegación, aquí al propio ayuntamiento, de visitantes, que lo que quieren es ver en sí fabricaciones completas. Y la verdad que es que tenemos un punto de referencia, que Carlazar es uno de ellos, los que siempre se presta de cara a las visitas de tantos turistas, y la verdad que necesitamos como una fábrica, como se suele decir, que se pueda visualizar. Creemos que es un punto importante, pero bueno, como todo es a nivel particular, pues no podemos disponer de distintas empresas. Pero bueno, a través de la Escuela de Artesanos, cuando todo lo esté acondicionado, en este caso todas las aulas y todo lo que es la zona donde ellos se encuentran, pues esperemos que podamos darle esa salida también a esta demanda de esos turistas que vienen a Ubrique. Con todo esto que estamos hablando, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se pretende, ¿cuáles son los objetivos de cara al futuro? ¿Cuáles son los datos ahora mismo en torno a visitas a nuestra localidad? Datos exactos, numéricos, no sé decirte. Sí tengo datos de cara a que las cifras de este año 2017 nos estamos basando mucho en unas cifras muy igualadas a las del 2015. Las del 2016 fueron unas cifras bastante elevadas que son complicadas de poderlas igualar. Han sido cifras de récord históricos en Ubrique, pero bueno, como en meses de agosto, pues pueden tener una cantidad de unos 1.850 turistas los que suelen venir. Nos basamos que pueden ser 1.600 los nacionales y unos 250 los de carácter internacional. Tenemos cifras para todo, pero que la cantidad de cifras exactas nos basamos a años 2013, 2014 y 2015. Sobre todo, 2015 igualaba a 2017 tal como estamos. Superamos un poco 2013 y 2014 y nos quedamos por debajo del año pasado, en el 2016. Mm. Según nos comentan desde la propia oficina, que es la que hacen los estudios correspondientes, porque los datos son exclusivos de la oficina. Ellos no comprueban exacto los datos que tenemos del Museo de la Piel, que cada año aumenta. Este año estamos muy por lo alto del año 2016 en los datos sobre el museo, pero a través de los datos de la Oficina Municipal de Turismo, que son personas que pasan exclusivas por allí, estamos con cifras muy, muy igualadas al 2015. Porque el 2016 se marca como excepcional, como nos comentaban, ¿no? Pero en cualquier caso sí que parece que se acifran, consolidan lo que es la evolución al alza, ¿no? De los últimos años. Sí, de los últimos años pues se está viendo que se viene realizando un trabajo. Hablamos del 2013 en adelante, de que va avanzando turísticamente Ubrique. Y claro, igual lo dije el año pasado cuando di la cifra total del 2016, que eran unas cifras que eran muy difíciles de igualar, pero bueno, quedándonos con una cifra del 2015 que son bastante buenas e intentando asusar y aumentar para igualar las próximas, las del 2016, son el trabajo que nos marcamos. Pero bueno, contento y sobre todo con todos los que suelen pasar por la Oficina Municipal de Turismo, donde se pueden llevar tanto dístico informativo de Ubrique, un dístico especial del CISTE. Estamos avanzando con unos vídeos exclusivos que tienen los que se adherieron al CISTE, que también darán una difusión importante. Pues todo eso nos hará ir aumentando cifras de turistas para ir viendo que Ubrique Turística tiene mucho que poder aprovechar. Hablando de retos para el turismo en nuestra localidad, sin duda el mayor, y esto es ya bueno pues algo que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, es el de que los turistas permanezcan en nuestra localidad, que no sean solo visitantes de paso, sino intentar que se queden aquí al menos algunos días. Para ellos es indispensable el alojamiento. Cuando hablamos de turismo, de hecho, mucha parte de ese fomento tiene que venir de la iniciativa privada, aunque es verdad que desde las entidades públicas, bueno, pues tienen que, ¿no?, facilitarse los condicionantes. En ese sentido, sobre alojamientos, sobre posibles nuevos hoteles, por ejemplo, en nuestra localidad, ¿algo en la que se prevea de cara al futuro, noticias que os lleguen? Con el tema de pernoctar, una de las cosas que siempre tenemos, hay fines de semana en los que los dos hoteles y todas las viviendas rurales están al completo, y después hay otros fines de semana que está algo más tranquilo. Es verdad que si tuviéramos dos hoteles de envergadura, pues tú podías jugar con muchas formas de trabajar con distintas empresas y agencias que se ponen en contacto con nosotros, con el ayuntamiento. Al no tenerlo, nos tenemos que acoger con los dos que tenemos, Hotel Sierra y Hotel Ocurri, y cada vez más pues vamos avanzando más en vivienda rural que se acogen directamente a normativas de Junta de Andalucía, tienen su acreditación, y la verdad es que se va avanzando también en las pernoctaciones. Pero bueno, siempre se queda eso, que hay muchos turistas que son visitas diarias, en la cual llegan por la mañana, visitan y se van, y hay algunas veces que hacen hasta el almuerzo fuera, que es uno de los puntos que tenemos. Hemos estado trabajando con Natur 2000, creo que era una empresa de Málaga, que traía 3-4 visitas semanales, algunas de 2 y 3 autobuses, y el hándicap que ellos tenían, claro, que ellos buscan un menú barato para el mediodía, de cara a visitan, almuerzan, dan pequeñas charlas y siguen visitando. Y en Ubrique pues todavía no hemos podido encontrar un sitio acorde para poderle ofrecer de cara de empresas que estén dispuestas a poder albergar a esas personas que vienen de fuera. Entonces, pues claro, otras veces se la ha llevado Villamartín, Puerto Serrano, y es uno de los puntos en el que, a través de la propia delegación, pues nos seguimos machacando de intentar que se queden aquí desde por la mañana que llegan hasta las 6 o 7 de la tarde que se vuelvan a desplazar para Málaga. Pero bueno, esos son los objetivos que tenemos a corto plazo y esperemos pues también que con distintos empresarios de Ubrique pues podamos sacarlo adelante. Y sobre iniciativas empresariales hoteleras, digo porque se comentaba algo hace un tiempo, no sé si esas posibilidades, o cada cierto tiempo supongo que van llegando noticias al respecto, no sé si hay algo serio que pueda haber últimamente o no. Hablamos de que todo se va, me imagino que se basa en el plan general, lo que es en zona donde puedas tú ubicar un hotel. Siempre hay distintos empresarios dispuestos a acometer, pero claro, depende del suelo y zona, ya ves más viable o no viable. Y es como ser, como vemos, hasta que no se vea, propuestas hay muchas, pero tienen que estar firmes y verlas en realidad. Pues eso sobre infraestructuras turísticas y de cara a próximos eventos, antes de ir finalizando ya, por ejemplo, Fitur, el pasado año con esa novedad de lo que era la demostración en vivo, ¿no?, del trabajo marroquinero. No sé si un poco ya preparándose esa próxima cita de Fitur de principios de cada año en Madrid, también con, bueno, pues manteniendo lo que fue esa demostración, no sé si alguna otra novedad. Sí, este año con respecto a Fitur, pues solicitamos cerca de allí del stand provincial nuestro, una zona en la cual no los 4 días de feria, sino un par de días, tener un stand exclusivo o compartido para poder tener durante todas las horas la demostración en cuanto a la marroquinería. Todavía no nos han contestado, ellos suelen hacer el avance último de octubre. Una vez que tengamos más información, pues iremos trasladándola, pero nuestra idea también es seguir acorde al trabajo ya realizado. La demostración en vivo yo creo que es muy importante de cara a todos los turistas. No es lo mismo que compren la pieza que vean cómo se hace. Entonces ya es cuando Ubrique estaría en totalmente en lo máximo. Por tanto, en principio, ¿no?, intentaréis que se mantengan en colaboración con la Escuela Artesano, supongo, ¿no? Sí, la Escuela Artesano es nuestro punta del iceberg, como se suele decir, que son los que nos hacen todo más fácil y hacer la muestra de todo el trabajo del marroquinero. Pues son novedades, es la situación actual y un poco también los planes de futuro en torno a la actividad turística en nuestra localidad. Queríamos hoy analizarlo con motivo de la conmemoración mañana de ese Día Mundial del Turismo, que este año, además, tal y como les comentábamos, bueno, pues llega bajo el lema enfocado al turismo sostenible. No en vano, este 2017 es el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo. Recordamos que, bueno, antes de finalizar, lo que comentábamos al principio, ¿no?, mañana jornada de puertas abiertas en todos los espacios expositivos en nuestra localidad, y además también insistimos en esa ruta por el turismo, cuarta ruta, Ubrique por el turismo, que llegará el próximo domingo. Y todavía no es posible la inscripción, por tanto, en la oficina de turismo. Sí, yo creo que desde hoy mismo se están inscribiendo en la oficina y eso, que se agote pronto, es señal de que la gente siga apostando por esta ruta que realizamos desde la delegación, y mañana pues tendremos las puertas abiertas en los centros de interés turístico, que esperemos que también pues tengan una gran acogida. Pues nos quedamos aquí con ese encuentro en torno a la actualidad local que queríamos mantener hoy en materia turística. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de este área en el Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.